Comisión Nacional Bancaria de Valores. Crecen 2% ganancias de uniones de crédito a septiembre. El aumento en el margen financiero y las comisiones netas impulsaron en 2% las ganancias netas del sector de uniones de crédito en septiembre de este año respecto igual lapso del año pasado. Así, la utilidad neta de este sector, integrado por 103 entidades financieras, pasó de 316 millones a 310 millones de pesos, de acuerdo con las últimas cifras de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Este resultado se explica por el crecimiento de 4.1% en su margen financiero, donde se registra la actividad de captar y prestar de una institución que el periodo de comparación pasó de 1.214 millones a 1.263 millones de pesos. De igual forma, por el incremento del 43.3% en las comisiones y tarifas netas, que respecto a septiembre del año pasado avanzaron de 60 millones a 86 millones de pesos. De hecho, los ingresos antes mencionados sobrepasaron el aumento en las estimaciones preventivas por 16 millones de pesos a 6.4%, al pasar de 248 millones a 263 millones de pesos. A ello se suma el crecimiento en los gastos de administración y promoción, que fue de 39 millones de pesos, o 4.3%, al pasar en el periodo de comparación de 909 millones a 947 millones de pesos. En tanto que la cartera de crédito total alcanzó un saldo de 34.097 millones de pesos, de los cuales los préstamos documentados con otras garantías, diferentes a inmobiliarias, conformaron 52.4%, sumando 17.851 millones de pesos y con un crecimiento de 6.9% en términos anuales. Dazaev Rodríguez, 2014. Comisión Nacional Bancaria de Valores. Crecen 2% ganancias de uniones de crédito a septiembre. 15 de diciembre de 2014 de Infocel. Sitio web finanzasenlinea.infocel.com.